Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceran. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Estamos en Radio Marca, en Teleelche, en InfoExpress, para llevarte la información deportiva de este jueves, día 3 de julio, donde el Elche ha hecho oficial su tercer fichaje de la temporada. Mosquera, el futbolista que llega del Getafe, que se formó en la cantera del Real Madrid, es el nuevo refuerzo para el centro del campo del conjunto de Fran Escriba. Su nombre ya había sonado, ya sabíamos que estaba interesado en el jugador y definitivamente lo ha cerrado para las tres próximas campañas. Ese es el tema por el que te preguntamos hoy en las redes sociales. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Pues sí, te preguntamos en los perfiles de Twitter y Facebook de InfoExpress.es. ¿Qué te parece este nuevo fichaje, el de Pedro Mosquera, el centrocampista del Getafe, por el Elche Club de Fútbol? Bueno, ahora repasaremos el perfil de este jugador, también conoceremos algo mejor, intentaremos conocer a lo mejor a Lora, el futbolista del Sporting de Gijón por el que se ha interesado el Elche para reforzar tanto el lateral derecho como el izquierdo, como el mediocentro, aunque sobre todo juega de lateral derecho en el conjunto asturiano, donde tiene 4 años más de contrato, firmó en enero de esta temporada, de este año 2014, por 4 años más hasta 2018. Pero lo importante en el día de hoy es el fichaje de Pedro Mosquera, el jugador del Getafe y otro más de la cantera del Real Madrid. Tras el fichaje de Adrián González, llega otro que se ha formado en la fábrica. La pretensión del club, en este caso del área deportiva, es la de cerrar a 2 o 3 jugadores más como mínimo antes de comenzar la pretemporada, que tendrá lugar la próxima semana, el próximo miércoles día 9. Con lo que ya Fran Escribá podrá hacerse más o menos una idea de lo que puede tener, aunque aún quedarán por delante pues otros 6 o 7 fichajes, dependiendo también de la gente que vaya a abandonar, que en principio cuentan con ellos. No cuentan con Sapunaru y Toño. Le buscarán una salida, no va a ser fácil, sobre todo en el caso de Sapunaru, pero lo van a intentar. Y también veremos las ofertas que llegan por algunos futbolistas. Se habla del interés que hay sobre Damián y sobre La Roca, Carlos Sánchez, sobre todo después del buen mundial que está realizando. Vamos a conocer un poquito mejor a Pedro Mosquera, el jugador que ha fichado el Elche para las tres próximas temporadas, con el perfil que nos acerca nuestro compañero Adrián Egea. Pedro Mosquera Parada nació el 21 de abril de 1988, tiene ahora mismo 26 años y viene libre al Elche procedente del Getafe. Nació en La Coruña, en Galicia, donde empezó a jugar al fútbol y con 12 años llegó al fútbol base del Real Madrid, donde se formó como futbolista, pasó por el Real Madrid Castilla. Incluso llegó a debutar con el primer equipo en primera división en la temporada 2009-2010. Luego, en 2010, llegó al Getafe. Su primera temporada jugó 14 partidos. En la siguiente volvió al Real Madrid Castilla como cedido y luego regresó al Getafe, donde la temporada pasada disputó 25 encuentros. Recordamos, es un centrocampista formado en la cantera del Real Madrid que llega del Getafe y también ha sido internacional en categorías inferiores con la sub-17 y con la sub-19, con la que llegó a disputar la Eurocopa 2007, donde jugó 6 partidos. Un hombre que se ha hecho a la fábrica, un hombre con experiencia en primera división, que también ha sido internacional en las categorías base, digámoslo así, de la selección española. Perfil similar al del último presentado, al de Adrián González, que también jugó en el Getafe, además del Racing y el Rayo Vallecano. Viene a reforzar el centro del campo, podría ser un recambio al futbolista que acaba de firmar el Granada, por el que también el Elche estaba interesado, como es Javi Márquez. El jugador del Mallorca, que el año pasado estuvo cedido en el Elche, es jugador del Granada y por lo tanto el Elche ha tenido que mover ficha. Le interesaba a Javi Márquez, no ha podido ser, y también le interesaba a Mosquera, que sí lo ha cerrado. Es un hombre que juega en el centro del campo y que también tiene llegada, ha hecho algunos goles, tiene buen disparo desde fuera del área. Si no lo habéis seguido mucho, el club ya ha colgado algún vídeo, así que podéis ver las imágenes de algunas de las jugadas más destacadas de Pedro Mosquera. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos analizando la actualidad del conjunto franjiverde. Comercial Persianera. puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ven a las mejores rebajas del verano Extep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Extep. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Cuarto torneo de verano de fútbol sala en Aspe. Categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Del 4 al 6 de julio en el pabellón deportivo y pista cubierta anexa de Aspe. Precio inscripción 100 euros. Fecha límite 30 de junio. Plazas limitadas. Inscripciones en aspefs.com, en la entrada del pabellón y en el teléfono 647-517-119. Cuarto torneo de verano de fútbol sala, organizado por Aspe Fútbol Sala. Patrocina Ayuntamiento de Aspe. En el outlet del descanso pensamos en tus vacaciones, por eso con nuestros precios no te quedarás sin ellas. Colchones por solo 49 euros y Visco por 89 euros. Sofás a partir de 199 euros y almohadas por solo 5 euros. El outlet del descanso lo encontrarás en calle Diego Fuentes Serrano número 24 y en nuestra nueva tienda en calle Jorge Juan 44 junto a Ambulatorio San Fermín. ¡Refréscate con nuestros precios! Elche en punta, con Eloy Lizerán. Seguimos en Elche en punta, hablando de Pedro Mosquera, el nuevo jugador que ha firmado el Elche, y también nos encanta conocer tu opinión. ¿Qué te parece el tercer fichaje para la próxima temporada del conjunto franjiverde? Este jugador que llega del Getafe, que se ha formado en las categorías del Real Madrid, que ha disputado un total de 40 partidos en primera división, que no ha logrado hacer ningún gol en primera, pero sí que ha hecho 10 entre segunda y segunda B. Y hemos visto algunos en el vídeo que ha colgado Leche, sobre todo con el Real Madrid Castilla en segunda división, algunos de ellos de bella factura. ¿Qué nos dicen sobre Pedro Mosquera? ¿Les gusta el fichaje? ¿No les gusta? Pues hay opiniones de todo tipo. Por ejemplo, en Twitter dice Sergio que sus datos no son muy esperanzadores, a ver si explota de una vez. Por cierto, muy grande el hoy con esa camiseta. Ah, gracias. Es Rocky Balboa, Silvestre Stallone. Daniel Escapet dice que por ahora los nuevos fichajes no superan lo que había la temporada anterior. Y Alberto Ors dice que muy bueno, todo un acierto. Me gusta cómo empieza Víctor Horta y su dirección deportiva. Así sí, pasamos a Facebook. Ayer date cuenta que muchos decían, madre mía, el Víctor Horta que ha venido, cómo cambiamos de un día para otro. Y es que el equipo solo han fichado a dos. Suenan muchos nombres, pero solo habían fichado ayer a dos. Hoy han fichado a tres, con lo que quedan aún muchos por delante, ¿eh? Quedan por lo menos 7 u 8 por fichar. Leemos ahora en Facebook, dice Miguel Ángel Rodríguez, que es el mejor fichaje hasta el momento. Gran política la de traer a todos los jugadores fichados, imagino que se referirá a libres. Fichados en propiedad, sí, pero verdad. También van a venir cedidos, ¿eh? Así que van a venir en propiedad y cedidos. Por ahora los tres primeros en propiedad. Para los tres próximos años, menos Adrián, que firmó por dos temporadas. Fernando Esteve dice que le gusta para el relleno, pero siguen faltando los buenos. Su pregunta es, si Adrián y Mosquera vienen libres, ¿dónde están los favores de Horta? Daniel Ferrer dice que buen fichaje, ojalá rinda igual que los que se han ido. Y cita a Rubén Pérez y Javi Márquez. Juanjo dice que buen fichaje, pero aún faltan bastantes fichajes porque Pelayo no creo que se quede. Y por último, José Antonio Medina Garbí dice que entre las cesiones que no vuelven, los descartes, jugadores que han decidido no renovar y alguna posible venta que se escucha, se lo van a pasar muy bien en pretemporada jugando a la petanca, porque para el fútbol no habrán efectivos. Es verdad que se van muchos entre los cedidos que ya no van a volver, como es el caso de Javi Márquez, que ha firmado por el Granada, Rubén Pérez, que ha firmado por el Genoa, y todo hace indicar que Botía, bueno, en principio va a hacer la pretemporada con el Sevilla, ya veremos. Pero es que hay varios jugadores, por ejemplo, del Sevilla, que interesan al Elche. Por eso decimos que siguen negociando Elche y Sevilla, y La Roca podría introducirse en esa operación. Interesa Botía, interesa Jairo, interesa también Brian Ramelo. O sea que, bueno, pues hay varios jugadores del Sevilla que interesan al Elche y que podrían llegar a un acuerdo de alguna forma para que quizás alguno venga en propiedad, alguno venga cedido, no estaría mal, ¿no? Que, por ejemplo, Botía viniera en propiedad al conjunto ilicitano, que ya ha demostrado ser un buen futbolista, un buen central para el Elche en primera división. Va a hacer la prueba en pretemporada con el Sevilla, dependiendo de si convence o no, se quedará en el conjunto del Nervión. Pues bueno, como dices, sí, opiniones para todos los gustos de Pedro Mosquera. ¿Qué te parece a ti? Quizás no tenga la experiencia que tiene Adrián, que tiene más de 100 partidos en primera división, pero Adrián tampoco ha tenido una continuidad y Pedro Mosquera tampoco lo ha tenido en el Getafe, en la primera división, algo más en segunda con el Real Madrid-Castilla. Pues que, como tú dices, a pesar de no compartir demarcación, pues es un fichaje de un perfil parecido, ¿no? Un futbolista que ya está... No es que sea una promesa, pero sí tiene ya 25 o 26 años, que no ha jugado mucho en primera división. En total han sido 40 partidos, si no me salen mal las cuentas. 40 partidos, no hablamos de partidos enteros, ¿eh? Que ha participado en 40 partidos, que han podido ser poquitos minutos en alguno, ¿eh? Pero bueno, es un futbolista que ha salido de la cantera del Real Madrid. En el Getafe sí que es cierto que en su primera etapa no tuvo mucha suerte. Luego volvió al Real Madrid Castilla, subió de segunda B a segunda, tuvo bastante participación. Y el año pasado en el Getafe, bueno, pues participó en 25 partidos, titular 17. No es, como decía un oyente, no son números muy bollantes. Pero bueno, si Víctor Horta y Fran Escribá han puesto sus ojos en él, algo debe tener. Algo debe tener cuando ha estado tantos años en la cantera blanca y cuando ha jugado en primera división. Pero es verdad que no es ninguno de los tres es un fichaje que digas el fichaje estrella de la temporada. No, yo creo que esos fichajes, que por lo menos tienen que ser dos o tres, prácticamente uno por línea, están por llegar. En la portería también quieren reforzar, suena a Titón, Chemislov. Mira que nos complican con los nombres el área deportiva, ¿eh? Polacos. Bueno, pues Titón, lo dejamos ahí que es más sencillo. Pero tienen que venir hombres importantes, como mínimo uno para cada línea. Centro del campo, delantera sobre todo, que es lo que más se está demandando por parte de la afición. Y la defensa reforzarla con la salida de Botía. Tiene a Pellegrín y tiene a Lombán, pero hay que seguir reforzando teniendo en cuenta si se cuenta o no con Charlie. Si Charlie va a ser el cuarto central, se debería firmar a uno que venga a ser titular. Luego ya veremos quién juega, pero a ser titular. Y después en las bandas defensivas, en los laterales, bueno, pues dependiendo de si se consigue o no dar salidas a Punaru, si se vende a Damián Suárez y si se mantiene a Cisma y Albacar, que en principio parece que sí. Pero bueno, como las cosas cambian tanto en el mercado veraniego, un Pedro Mosquera, que como decimos, bueno, pues sí, algo tiene que tener. Y creo que el perfil de jugador, quitando Fajal, que es un poco desconocido, aunque también cumple más o menos la media edad, están en la edad y en el momento de decir, aquí estoy yo. Tengo 3 años por delante, o 2 en el caso de Adrián, para demostrar que sí, que soy un jugador de primera división y que lo valgo, ¿no? Creo que están en ese momento, en el momento de decir, o voy para adelante o voy para atrás. Ya quedarse aquí es difícil. Quedarse estancado, tienen que tener ya la próxima o la siguiente temporada, su temporada, la mejor temporada, por edad y porque ya es momento, no pueden esperar mucho más, no han explotado antes, tienen que hacerlo ahora. Y creo que en eso confían, tanto Fran Escribá como Víctor Horta, que están en comunicación constante, confían en que estas próximas temporadas vayan a ser la de estos jugadores, la de Adrián, la de Pedro Mosquera, que son jugadores de primera, pero que quizás no han tenido aún una temporada tremendamente brillante, de decir, no, es que sí ha salido el chaval, pues ojalá se salgan en el Elche, ayuden al conjunto ilicitano, y quién sabe, puedan sacar rendimiento económico por él. El ejemplo, ya lo puse el otro día, es el de Damián Suárez. Damián Suárez, los comentarios que nos llegaban después de firmarlo en el Elche es, vaya paquete os lleváis, qué tío más malo, el más malo que ha pasado por el Sporting en las últimas temporadas, y en el Elche ha dado muy, muy buen rendimiento. Damián Suárez ha sido está siendo un muy buen lateral derecho en segunda y este año en primera también ha cumplido muy bien. De hecho, Sapunaru era la estrella del equipo en verano y le quitó el puesto con trabajo, así que lo ha hecho muy bien. Nunca podemos saber si Adriano o en este caso Pedro Mosquera van a cumplir con eso, pero esperemos que sí, por el bien del conjunto ilicitano. La gente quiere nombres un poco más potentes, pero están por llegar. Eso quizás son los que más cuestan. Y uno de los comentarios que nos decían los oyentes es que vienen gratis, que tampoco ha tenido que pedir muchos favores. Vale, eso ahí tiene razón. Pero los jugadores que vienen gratis, es decir, que han terminado contrato con sus equipos, no significa que sean fáciles de traer. No hay que negociar con un equipo, bien, pero el jugador que va libre

Estás escuchando Elche en Punta. Seguimos en Radio Marca, seguimos en Elche en Punta. Vamos a conocer un poquito mejor a uno de los futbolistas en los que el Elche ha puesto sus ojos para reforzar, sobre todo el lateral derecho, aunque es un hombre polivalente como es Alberto Lora. Hablamos con nuestro compañero en Radio Marca Gijón, como es Andrés Maese. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, quería preguntarte sobre todo por el interés que muestra el Elche en Alberto Lora y por conocer un poquito mejor al futbolista. No sé si ha llegado allí el interés que tiene el conjunto ilicitano en este jugador. Bueno, sí que es cierto que ha llegado. Lo que pasa es que en el Sporting dicen que oferta de momento sobre encima de la mesa no la tienen sobre Alberto Lora. Un futbolista, Alberto Lora, que renovó hace 2-3 meses por el Sporting, terminaba contrato, muchos ya anunciaban su marcha al Getafe. Es un jugador, bueno, un lateral derecho, como tú decías, polivalente, ¿no? Que en este caso está actuando o actuó en la mayoría de los partidos del Sporting como lateral derecho. Un futbolista que jugó en las categorías inferiores del Real Madrid, comenzó siendo delantero. De delantero se reconvirtió en centrocampista en el filial del Sporting, que es cuando llega Gijón, jugada de centrocampista, que consigue, bueno, jugadores con Nacho Cases, como con Nacho Cases, que también está ahora mismo el primer equipo, consigue ascender el filial de categoría justo el mismo día que asciende el Sporting en el 2008 a primera división. Pues Alberto Lora lo hace con el filial rojiblanco y es una apuesta de Manolo Preciado. Manolo Preciado es el hombre que apuesta por Alberto, jugador de Móstoles, para incluirlo dentro de las 25 fichas de la primera plantilla. Sí que es cierto que los primeros encuentros los pudo jugar como centrocampista, pero enseguida se le encontró un puesto, pues que la verdad cumplió y con creces en el lateral derecho. En primera división fue uno de los fijos en el esquema de Manolo Preciado en el Sporting, en ese lateral derecho. Llama mucho la atención el potencial físico que tiene el jugador. Para que os hagáis una idea, partidos contra el Real Madrid en el Molinón, le tocó cubrir a Cristiano Ronaldo, que de aquella jugaba por la banda izquierda, Alberto Lora como lateral derecho, y a Cristiano le costaba. Es un hombre que no tiene mucha altura, en comparación con Cristiano Ronaldo, pues la envergadura es hay mucha diferencia, ¿no? Pero físicamente es un jugador que está bien, tiene gran potencia en el salto y un hombre que tiene bastante recorrido. Sí que es cierto que las últimas temporadas ha tenido algún que otro bajón deportivo, sobre todo marcado por lesiones, pero aún así es un hombre que ha sido indispensable en los 5 entrenadores desde que marchó Manolo Preciado, con Iñaki Tejada, con Javier Clemente, con José Ramón Sandoval y también con el Pitu Abelardo. Pues ha sido titular indiscutible siempre que ha estado disponible, ¿no? El lateral derecho es su última demarcación, pero como te digo, de lateral derecho, pasando por centrocampista acompañado de un futbolista con más creatividad, ¿no? Con el balón en los pies, también ha jugado de interior derecho cuando el entrenador pensaba que lo mejor era tener un equipo algo más defensivo, pues Alberto Lora ha sido el hombre que ha jugado un poco por delante de interior derecho para hacer más ayudas al lateral derecho, y su comienzo como futbolista lo hizo de delantero, pero creo que esa posición ya le queda muy lejana. Bueno, lo que le puede quedar de sus tiempos en delantero, que no le tiene mucho miedo al área, como decías, es un hombre de recorrido y tampoco se encuentra extraño en el área contraria, ¿no? No, su apodo, o por lo menos así lo llamaban en Madrid, era la cobra, Lorita la cobra. Y bueno, decían que dentro del área que pegaba latigazos importantes. Sí que es cierto que, hombre, goleador, no te voy a decir qué es, pero al ser un hombre con recorrido, es un hombre que le gusta llegar a banda, es un hombre que le gusta llegar a la línea de fondo, intentar poner buenos centros, y como te digo, físicamente, si está 100%, es un hombre que cumple, es un hombre cumplidor, un tío que nunca ha estado ligado ni mucho menos con temas extradeportivos que puedan, bueno, pues manchar un poco el nombre del futbolista, sino todo lo contrario, un tío muy profesional, siempre ha dado la cara y sobre todo, bueno, es una de las imágenes. Alberto Lora cuando desciende en Sporting o cuando pierde ese encuentro frente al Villarreal, que más o menos dejaba al Sporting en segunda división, es la imagen del descenso, es un hombre que queda en el centro del campo, las lágrimas por su cara y la afición, pues esos gestos, crees que no lo reconocen. Ahora mismo fue uno de los capitanes, con la marcha de Canella al Deportivo, está dentro de los jugadores más veteranos de la plantilla, y bueno, sí que es cierto que en el Sporting no sorprende que puedan llegar ofertas por el futbolista, porque ya ha llamado la atención de varios equipos. El Valencia estuvo detrás de él, el Sevilla también estuvo muy interesado en hacerse con sus servicios, e incluso el Getafe, como te decía antes, en los últimos meses, pues parecía que lo tenían casi casi hasta hecho. Bueno, lo del Sevilla no sorprende, porque precisamente ahora en la dirección deportiva del Elche está Víctor Horta, el segundo cuando estaba en el Sevilla de Monchi, y precisamente él fue el que se interesó en Alberto Lora y ahora vuelve a por él. La duda que puede surgir, Andrés, es si el Sporting estaría dispuesto a negociar por Lora. Como dices, es un jugador importante, y teniendo en cuenta, como comentabas, que en enero firmó por 4 temporadas más, que tiene contrato hasta 2018, ¿se desprenderían de él? ¿Tendría que hacer el Elche un esfuerzo y pagar su cláusula? ¿O están por a la hora de vender, rebajarían? Están por la labor, sí. Sí, están por la labor, ¿no? Están por la labor de escuchar ofertas. Pero es porque ahora mismo la situación económica, dicho desde el propio club, es preocupante. Lo cierto es que se había desembolsado, se había hecho una apuesta por la actual plantilla para subir a Primera División, cosa que al final no se hizo. Y las fichas de algunos jugadores son muy elevadas, caso de Roberto Canella, caso de Iván Cuellar, el portero, o incluso el delantero, el serbio Stefan Stepovic. Y desde el Sporting ya han anunciado que lo que necesitan es deshacerse de jugadores con fichas tan elevadas. A Canella se ha prácticamente regalado, bueno, le han cedido al Deportivo de La Coruña sin que el Sporting reciba ninguna compensación económica, simplemente por deshacerse de una ficha de cara a la temporada que viene. A Cuellar se le está buscando también una salida, incluso se está pensando el Sporting no pedir tampoco compensación económica, quedándole incluso un año de contrato con el Sporting. A Stefan Stepovic se le está buscando también salida, y desde el club anuncian que, bueno, no te lo dicen tan abiertamente, pero cualquier jugador tiene el cartel de transferible siempre y cuando llegue una oferta más o menos buena. El Sporting económicamente, como te digo, está en una situación preocupante, necesita deshacerse de futbolistas con fichas altas. Lora no es que sea un futbolista que tenga una ficha excesivamente alta, sí que la tiene elevada dentro de la plantilla por la importancia que tiene el futbolista dentro del equipo, pero yo creo que el Sporting estaría dispuesto, ¿no?, a negociar por Alberto Lora. La cláusula de rescisión me parece incluso demasiado para cumplir en el caso de Alberto Lora, tal y como está el fútbol, tal y como se están pagando ahora mismo. Pues Borja Viguera, que fue el pichichi de segunda división, se va por algo más de 1 millón de euros al Atleti. No me imagino que el Elche venga a Gijón a pagar 5 millones de euros por Alberto Lora. Yo no. Te digo que el Sporting sí escucharía ofertas, sí estaría dispuesto a traspasar a Alberto Lora, sobre todo por eso, porque lo que necesita es empezar a dejar salir gente para intentar contratar a futbolistas con una ficha anual bastante más elevada de la que están firmadas algunos casos. Es más, la semana pasada salió Mandy, el centrocampista del Sporting, diciendo públicamente en la cadena SER que el Sporting había pedido que se redujera la ficha a la mitad, para que os hagáis una idea de cómo están las fichas. O sea, que prácticamente cualquier dinero que venga por un futbolista va a ser estudiado y de buena gana para mejorar, sí, la... Yo creo que el ejemplo más claro es ese, el de Mandy, que le han pedido que se reduzca el salario a la mitad, si quiere continuar en Gijón, sino que se busque destino, y el de Roberto Canella, uno de los capitanes, lateral izquierdo indiscutible, pues que se ha dejado marchar cedido al Deportivo de La Coruña simplemente porque no se pueden hacer cargo de la ficha del lateral. Por cierto, hablando de Roberto Canella, es un jugador que finalmente se va cedido al Deportivo de La Coruña, pero me consta que el Elche estuvo negociando con el Sporting, incluso con algunas cantidades, pero finalmente se lo pensó y no llegó a presentar la oferta en firme, con lo que al final han decidido cederlo al Deportivo de La Coruña y, como bien comentabas, Andrés, ahorrarse la ficha. ¿Teníais conocimiento por allí de las negociaciones que se llevaban con el Elche también? Yo creo que fue uno de los motivos por los que se retrasó el tema de acabar cediendo finalmente a Canella al Deportivo. Desde que salió la noticia hasta que se cumplió o que se llegó a cerrar la cesión, pasaron más o menos dos semanas en las que el Sporting, pues bueno, dentro de las negociaciones que puede tener o que pudo tener con el Deportivo, quería incluir una opción de compra de 1 millón de euros obligatoria al Deportivo en caso de que se mantuviera. Finalmente no va a ser así, pero yo creo que el Sporting estuvo dudando de esperar o no a que pudiese llegar alguna oferta de traspaso por el lateral. El tema del Elche sí que es cierto que se tuvo en cuenta en el Sporting. Yo no tengo ninguna duda de que si el Elche hubiera ofrecido una cantidad, 500.000, 700.000 euros en Gijón, el Sporting hubiera parado la cesión del lateral al Deportivo, porque lo que realmente le interesa al Sporting ahora mismo es hacer caja con futbolistas que mejor escaparate tenga, ¿no? Está claro que el mercado está muy complicado, y el ejemplo es el de Stefan Stepovic, un futbolista que ha sido la sensación en Gijón, que ha marcado 23 goles, un desconocido cuando llegó aquí. En enero se hizo una opción, la opción de compra que tenía el Sporting, se rubricó en enero pagando 1 millón de euros, pensando que se podía subir con Stefan Stepovic a Primera División y que podría ser un delantero muy interesante para la máxima categoría. Finalmente te quedas en segunda sin poder hacerte cargo de ficha, y los que muchos esperaban de que Stefan Stepovic se pudiera vender por 2, 3, incluso 4 millones de euros y que iban a llegar equipos en Mareva para pegarse por el delantero, finalmente no ha llegado ni una sola oferta. O sea, a día de hoy no hay ni una sola oferta por, digamos, el jugador estrella de la plantilla. Por eso te digo que si por Canella el Elche hubiera llegado a apostar firmemente, si hubiera llegado una oferta de 500.000, 750.000 euros, que creo que es las cifras que se estaban manejando, el Sporting no sé qué se lo hubiera pensado, sino que hubiera parado la cesión del lateral al Deportivo La Coruña, y no sería, bueno, vosotros lo sabéis, el primer jugador que termina en el Elche después de haber pasado por el Sporting. Sí, hay muchos. Yo recuerdo, por ejemplo, a Rubén Suárez, que ha sido uno de los que ha pasado. Ha estado Rubén, ha estado Botía, ha estado Botía, Rivera, sí. Y ha estado Damián Suárez. También, que esos son del año pasado, vamos, sí. Hay muchos. Correcto. Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias por tenernos tanta información relacionada con el Sporting y con el Elche. Un abrazo, compañero. Estaremos atentos a ver si se llegan a buen puerto las negociaciones. Muy bien, adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está Andrés Maese de Radio Marca Gijón, nuestro compañero, acercándonos a la actualidad de un nombre propio como es Alberto Lora, aunque también el Elche estuvo mirando, negociando con Roberto Canella, pero finalmente no presentó la oferta y se ha ido cedido al Deportivo de La Coruña. ¿Qué nos dicen los oyentes sobre el nuevo fichaje del Elche, el de Pedro Mosquera? Pues, por ejemplo, nos dice en Facebook el Lamberto Rico que si vienen libres y de equipos no punteros que estamos fichando, somos la cenicienta de la liga. Paco Ríos nos comenta que otro más de los que lleva el representante de Fran Escribá, es cierto, lo lleva... Sí, es verdad. Quirón, vaya chollo que ha pillado el pájaro. Fran Sánchez dice que a lo mejor gracias a Fran Escribá es por lo que vienen al Elche, me parece. Un buen jugador, y más si el míster lo ha pedido. José Illán dice que buen fichaje, calidad para poner balones largos y distribuir el centro del campo, pero le falta alguien al lado que robe balones como La Roca. Y Carlos Almodóvar dice, yo creo que se están riendo de nosotros. Para esto gana Horta 250.000 euros. Bueno, pues comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Vamos a hacer la última pausa y vamos cerrando ya el Che en Punta. Ven a las mejores rebajas del verano Xtep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Xtep. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes... Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa Carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuarto torneo de verano de fútbol sala en Aspe. Categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Del 4 al 6 de julio en el pabellón deportivo y pista cubierta anexa de Aspe. Precio inscripción 100 euros. Fecha límite 30 de junio. Plazas limitadas. Inscripciones en aspefs.com, en la entrada del pabellón y en el teléfono 647-517-119. Cuarto torneo de verano de fútbol sala, organizado por Aspe Fútbol Sala. Patrocina Ayuntamiento de Aspe. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center. Y ahora, mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud, en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Bueno, además del fichaje de Pedro Mosquera por parte del Elche, también nos gusta hablar de la marea franjiverde. Son ya, Adrián, 8.000 los abonados que lleva el Elche en este Tour de la Ilusión, en esta campaña de abonos, que con dos, porque en realidad hoy se ha fichado el tercero, con dos fichajes ya lleva 8.000 abonados. 8.000 abonados, de los cuales aproximadamente 2.000 son nuevos abonados. No está mal. Que sí. También es verdad que los antiguos abonados, con esto de que tienen hasta el día 14 de julio para renovar, pues están tomando esto un poquito... Le quedan 11 días, ¿eh? Le quedan 11 días. Sí, pero ya verás como conforme se vayan acercando... El día 14, todos a mogollón. Y según nos ha dicho Pablo Martínez, el director de operaciones del Elche Club de Fútbol, el ritmo está siendo más o menos de unos 700 abonados al día. Un ritmo bastante bueno. Claro, tiene muchas plataformas. Tienen el stand, que se va repartiendo por la ciudad, tienen el tráiler, que se va moviendo por las localidades cercanas... Y luego tienen la web también para ir renovando carnés. Así que eso lo que... Las colas que se formaron el año pasado, porque tenían que pedir muchos datos, etcétera, etcétera. El cambio de carnés a mitad de temporada. Todo eso se ha hecho para que este año pues no se provoquen esas colas y haya facilidades. Yo te digo, este año colas cero. Yo estoy yendo todas las mañanas al estadio, colas ni una. Claro, lo que sorprende es que no haya ni una cola y que se estén haciendo 700 carnés al día. Eso es lo que pretendían y por ahora se está cumpliendo. Bueno, además de los abonos, tenemos alguna noticia a nivel polideportivo que también me gusta repasar aquí en los últimos minutos en Elche en Punta. Sí, hablamos ahora del Elche Club de Fútbol Femenino porque ha hecho oficial su cuarto fichaje. Se trata de Indra Picó, que es una jugadora de 17 años, natural de Monóvar, y se convierte en el nuevo fichaje del Elche Club de Fútbol Sala Femenino, que va a jugar en segunda división. Es una jugadora con experiencia, pese a su juventud, que ha jugado antes en Monóvar y en el Sporting Plaza Argel de Alicante. Llega a Elche pues con la idea de conseguir el ascenso a primera división. Seguimos hablando de apuntes polideportivos. En Fútbol Sala, la noticia última que ha salido sobre este deporte es que el Bimilenari pasa a ser filial del Elche Club de Fútbol Sala. ¿Cómo es esto? Pues bien, el año pasado el Elche Club de Fútbol Sala tenía su filial en tercera división, que era el Elche Club de Fútbol Sala B. Este filial desaparece y el Bimi, que también militaba en tercera, pasa a ser el único filial. Eso sí, mantiene nombre, escudo y equipación. Y los jugadores sub-23 de la anterior plantilla del antiguo filial van a pasar a formar parte de la plantilla del Bimi, que seguirá dirigiendo Antonio Ordóñez. Y terminamos esta sección polideportiva hablando de tenis, de Silvia Soler, nuestra tenista más internacional, la ilicitana, que va a jugar próximamente en el torneo Bad Gastein, un torneo que se juega en Alemania, en la población de Nürnberger, y que arranca el próximo 5 de julio. En dos días Silvia Soler vuelve a las pistas. Noticias polideportivas que acercamos aquí en Elche en Punta, todos nuestros oyentes. Vamos a ir finalizando, si nos queda algún mensaje aún por leer, sobre el fichaje que ha hecho oficial pues hace escasamente una hora, algo menos, el Elche, Pedro Mosquera, jugador que procede del Getafe, que llega libre y firma por 3 temporadas. Te preguntamos opinión y en Twitter se ha formado una pequeña trifulca, dice, nos dice el señor Nevado, @escatalitico38, qué nick más raro se pone la gente, ¿verdad? Por eso di el nombre y ya está, es más fácil. Dice, no le gusta el fichaje, dice que le parece que con este Elche tiene por el momento pinta de ser colista de primera, tiempo al tiempo. Hay gente que no se abona este año al Elche porque no ve las cosas claras. Y le responden que ¿a quién quieres fichar? A Cristiano. Pedro Mosquera es un gran acierto. Y luego le decía a María que, chico, no te abones. Las cosas están haciendo muy bien y los fichajes ilusionan. Tú te quedas en casa. Bueno, pues ahí, oye, contestándose unos a otros. Y seguimos leyendo más mensajes. Por ejemplo, dice Sergio que nuestro lido ya antes. Pasamos a Facebook. Dice José Joaquín Fernández que, hombre, Mosquera es conocido y le gusta, dará mucha calidad en el Elche, pero a ver si traen ya el delantero, que nos estamos mosqueando, tanto hablar de Horta y nada de nada. Todos los días que lanzamos una pregunta, da igual que lo alcancemos. ¿Cuándo traen al delantero? Esa es la respuesta que más se utiliza. Tomás Alarcón, nuestro querido Tomás Alarcón, dice que buen fichaje, ¿a qué esperan fichar delanteros? Y lo del portero polaco está ya fichado. Se refiere a Chemislav Citon, que sí que es verdad que podría hacer el Elche Cesión, no sería en traspaso, sería una cesión del portero del PSV. Joaquín... Sí, está, en principio está bastante avanzado, pero no está hecho oficial aún. Joaquín López nos comenta en Facebook que me da a mí con los fichajes que está haciendo el Elche, se va de cabeza a segunda. Que quiten a Lorta y me pongan a mí, que verán qué equipo hago yo. Y por último, David Martínez, Javi Márquez al Granada. Se le llenó la boca que estaba bien aquí, que quería quedarse. Mercenarios. Bueno, pues también hemos hablado del caso de Javi Márquez, ¿eh? Ya no siempre es lo que quiera el jugador. Si el Granada ofrecía más al Mallorca, pues el Mallorca lo ha vendido al mejor postor. Pero bueno, al final ha terminado allí, en el Granada. No creo que tenga un buen recibimiento cuando venga aquí al Martínez Valero. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hasta luego. Ponemos punto y final en Elche en Punta. Mañana más, sobre la 1:15, para acercarte la información deportiva. Esperemos ya, que yo creo que sí, está previsto para mañana la presentación del tercer fichaje del Elche, como es Pedro Mosquera. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.